siento libre. Es mi máxima presa, una sensación indescriptible. Cuando usted se me pega, el momento se vuelve intangible. Porque es irresistible, esto que es visible. Baby, I wanna see you. Ahora sí me siento yo, ahora soy capaz de todo. Esta noche se mueve el amor. Baby, I wanna see you. Ahora sí me siento yo, ahora soy capaz de todo. Esta noche se mueve el amor. Hey, me gusta como los domingos en CDG. Te juro que no hay nadie que me ponga así. Qué rico cuando te veo caminar, mami. Si fueras un deli, caigo redondo a ti. No me perdono la vida si no te robo. Te vi de cerca, tú lo tienes todo. El mundo conspira pa' quedarnos solos. Oh, lo, loco. Contigo me siento libre. Es mi máxima presa, una sensación indescriptible. Cuando usted se me pega, el momento se vuelve intangible. Porque es irresistible, esto que es visible. Baby, I wanna see you. Ahora sí me siento yo, ahora soy capaz de todo. Esta noche se mueve el amor. Baby, I wanna see you. Ahora sí me siento yo, ahora soy capaz de todo. Esta noche se mueve el amor. Ey, el heredero al trono, tú sabes. Y por ahí me dice Anique. Hamilton, dímelo, Choma. Los jefes de ritmo. Ey, dímelo, Juan Sandoval. Dímelo, Juan Sandoval. Somos los reyes de mal. Somos los reyes de mal.